Suerte con la que coja la curva si me esconde el sople al pulmón. Rugilo león, opuesto al sigilo del camaleón. A mi mazón, subiendo la sexta sin perder la chispa, divina razón. Al titán le entran por el corazón. Déjenme sano, fuck you y su drone. En HD se les tiene, se lo hago real si me nombran. Y no confundan cachorros con este gato de alfombra. Sé que contactan mis exes y cuando lanzo hacen sombras. Hoja de ayo en la mejilla y H2O en mi copia. Yo crecí en el barrio, lo mío me lo lucho a diario. La calle tiene normas, evite los comentarios. Mi niño se habla de paz, no puede lamentar. Es que yo crecí en el barrio y guerreo lo necesario. Respeto pa' la calle, no copio de comentarios. Mi niño se habla de más, no puede lamentar. Más rica el Tito, empezar de cero para que analices como mis raíces, como los parceros, con esas matices y un flow bandolero. Me importa lo que dices, yo hago lo que quiero. Yo camino por la calle y en el barrio se siente el estilacho de esos muchachos que compartimos tomando vinacho. Desde Envigado, Antioquia, de la parroquia de San José y la mina, soltando letras finas en el R.A.P. Como se ve, lo hago amplio, si no es Quindal, pues así lo hace Grajales a la hora de representarles la vecindad. Solo calle, solo parlache, puros códigos, inmersiones que universo. Por eso estos son versos sólidos, sinónimos de experiencias y vivencias barriales. Puro callejeo que en el rapeo demuestra el Teo Grajales. Prendo uno, es un medallo echando humo. Prendo uno, esta es medallo echando humo. Check it. Es que yo crecí en el barrio, lo mío me lo lucho a diario. La calle tiene normas, evite los comentarios. Mi niño se habla de paz, no puede lamentar. Es que yo crecí en el barrio y guerreo lo necesario. Respeto pa' la calle, no copio de comentarios. Mi niño se habla de más, no puede lamentar. Ay, ama. Calle me llama, pasión por mis panas y la famosa caravana. Ya sabe, pana, como nosotros ninguno. Y en la esquina me conocen por el parche y por el humo. Y en mi barrio, número uno, y les camino, y les rapeo y les fumo sin miedo alguno. Miro el horizonte, medallo es hermoso, como ninguno. Comencemos por el parche de escribir. Que medallo es una chimba, no me canso de escribir. De trote, en el galope me desatinaba. Con RH, plágase al paso y caña brava. Recuerdos del barrio y ese olor. Y nosotros a punta de rap poniéndole sabor. Me invade la nostalgia, es algo inevitable. Como escuchar la Fania buscando el desenguayable. Prendo uno, esto es medallo echando humo. Es que yo crecí en el barrio y guerreo lo necesario. Respeto pa' la calle, no copio de comentarios. Mi niño se habla de paz, no puede lamentar. Loyal. Diariamente es un juego mental. No vives libremente, por eso es fundamental buscar el salario pa' poder vivir diario. En la moto a tope, saludo a la corte. En la esquina, disparo pendiente de lo que se mueve. Sin mucho visaje, que la vuelta es breve. Presento un enorme poder, lo voy a lograr, me importa mi proceder. En el barrio la memoria, los que ya no están. Atentos a la historia, cuentan sin afán. Buscando adrenalina en los barrios de Medellín. Parchao picando la moto, parao en el sillín. Cuidado en la zona, hay quien pague por ti. Aléjase, muchacho, el enemigo ya está aquí. Enfrenta lo que pase, aunque el precio sea morir. Recuerda que en la calle el ganar es vivir. Andamos a pio por detrás en la flota. De tanto andar, ya tengo las suelas rotas. Nací pobre, cambiarlo es lo que me toca. Desde las cebas bajamos pa'l barrio Antioquia. Así me pongan vaya, yo siempre la brinco. Quieren imitarme, pero yo sueno distinto. Entrampao, sigo despierto y es por instinto. Y gritan chamo desde la 25. Si no venden vicio a los 17 ya cargan pistola. A la machimba del barrio le gritan hola. O como el hijo de Doña Lola, que ella no carga cuadernos sino la libra de es que yo crecí en el barrio y guerreo lo necesario. Respeto pa' la calle, no copio de comentarios. Mi niño si habla de más, lo puede lamentar. Con lo mío trabajado, sin mirar pa'l lado, siempre ando y enfocado. Y a los panas que me han traicionado, no les deseo la mala, lo malo lo tienen ganado. Por eso me alejé del resto, seguí mis sueños y fui por esto. Entendí que la amistad no valía ni un peso, que se pierde mucho cuando buscas el progreso. Y que mujeres van y vienen, mujeres van y vienen. Prendo uno, Mismo, baby. Ahí es Ramírez. Loya. Cusco. Juancho. Yo, Grajales. Kempsen. Kempsen. Tabú. Ghetto. Saca lápiz, loco. Dímelo, Jara. Let's bless. Greenhouse. Ultra Jala. My main man, blessed. Futuro.